mi negra por primera vez. Tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato y subirme a los pecados, arrancar unas cuantas de gato para verlas en su cuarto. El película da colores, la que filmaba con ella. El película da colores, la que filmaba con ella. Será mi cuña, yo tú no querer, más no quería un día de que ver. Será mi cuña, yo tú no querer, porque eres blanca y yo soy café. Será mi cuña, yo tú no querer, porque soy pobre y tú eres rica. Será mi cuña, yo tú no querer, porque tu padre no quería un día de que ver. Porque tu padre no quería un día de llevar.